Estoy muy contento de estar aquí esta tarde en este hermoso lugar con estas hermosas personas. So, first, we started with the teaching, so we do some prayers, opening and closing prayers. The reason is, first we do prayers to Padmasambhava, which is we sometimes that moment we reduce the our prides and doubts and all the jealous and those kind of negativities we reducing, and at the same time we developing the washing and compassion and wisdom. Y antes me gustaría hablar un poco acerca de por qué hacemos oraciones al inicio y al final de una enseñanza. La razón es que al principio hacemos la oración de las siete líneas para reducir el orgullo, las dudas, los celos y cualquier otro tipo de negatividades, a la vez que también se desarrollan o se incrementa la devoción y también la compasión y la sabiduría. And then also we do following with that Vajrasattva meditation, which is for purification for external, internal obscurations and negative karma and negativities of our actions and motivations, purified with the meditation on Vajrasattva. Y después lleva a cabo la práctica de Vajrasattva, la meditación de Vajrasattva, que es para purificación. Y así purificamos nuestros oscurecimientos externos e internos, así como nuestro karma negativo y también acciones negativas, y purificamos también nuestra motivación, generamos la motivación adecuada. Por eso se lleva a cabo la meditación de Vajrasattva. And then we're going to do the we did the offering mandala, which is means reducing the attachment and grasping, to offer of meditating to offer the whole universe of the offerings of the five desirable qualities of offering to offer to the Buddha realms of the ten directions and countless latent fields we offer to benefit for all parents and human beings. And also same time it is connected with the master and to offer our body, speech and mind to inseparable with connected with the Lama or Master. Y Y después se lleva a cabo la ofrenda del mandala. Esto es para reducir nuestro apego y el constantemente estar queriendo, necesitando cosas. Se lleva a cabo la meditación y en ella se ofrece todo el universo y las cinco cualidades deseables como ofrendas a los budas a los reinos de los budas de las 10 direcciones y a incontables ámbitos de seres iluminados para beneficio de todos los seres sintientes, a la vez que también sirve para conectarnos con nuestro maestro y ofrecerle nuestro cuerpo, nuestro habla y nuestra mente para así volvernos inseparables con el ama o el maestro. Records the teachings that follow in the last, which is means in a Buddhist way is not up to Buddha or not up to as a master. It's really up to in a way who we are, and between way in a way make decisions to follow or not. So therefore that's why we in Buddhist we never forced anybody to be Buddhist or you have to be, no. Because you have to be sort of have understanding and also you have to see something this benefit for yourself in this moment and also this life helps transforming to better person. And also when the moment of the death comes, then you sort of know, practice meditating meditation and also live with the Dharma and joyfully, then you know that death is coming, then you sort of, oh, I prepared, sort of, you live joyfully, you die peacefully, sort of. And karmically, when you do some positive meditations and virtue, and that also helps automatically reborn and better lives in next lifetime. Or if you're a great practitioner, you have a chance to reach enlightenment one lifetime. And that's kind of the precious Dharma. We have to recognize all the qualities and also the reasons. Sometimes just come to teachings, just curiosity. Some people just come, and some people just come thinking, oh, okay, just kind of fun. Mm-hmm. Some people just come, oh, okay, I don't know, but I'm just maybe sort of, I wanted to sort of learn something. But it's sort of, you have to know, it's just so how beneficial and what is important. And so there's a sub benefit is a sort of for to win a better life if you sort of do lot virtue, and that automatically when benefit is when you die, you receive a better life. If you do a lot of non-virtue, then it's, you know, you don't care about next life, only care about this life, and that's kind of the reasons. But if you really sort of practice Dharma, then like stairs go up and up in better life to reach enlightenment. So if you understand that, then you never sort of have obstacles such as laziness or such as a sort of ignorance or not clear thing. So you have to want to be clearly follow Dharma to better person and a better next life and better karma. Y después al final se repite la oración para solicitar enseñanzas. ¿Y por qué se hace esta oración? Porque en la tradición budista el poder beneficiarse de las enseñanzas no depende ni del Buda ni del maestro. Realmente depende de uno mismo. Es un asunto entre uno mismo y uno mismo. Nosotros somos quienes tomamos la decisión de seguir las enseñanzas o no seguirlas. Y por lo tanto nunca se fuerza a alguien a ser budista. Porque uno tiene que entender por uno mismo y ver el valor de practicar en este momento y en esta vida para poder transformarse a ser una mejor persona. Para que así en el momento de la muerte uno sabe que está preparado porque meditó, porque llevó una vida gozosa, y entonces uno puede morir también de una vida gozosa y pacífica. Tiene que entender que si uno lleva a cabo buenas acciones, entonces uno acumula virtud, y entonces uno puede tener un mejor renacimiento, o en el caso de los grandes practicantes, uno puede lograr la iluminación incluso en esta misma vida. Pero hay personas que vienen a las enseñanzas a veces simplemente porque tienen curiosidad, porque se les hace que es algo divertido, o porque ni siquiera saben por qué. A lo mejor nomás dicen, bueno, no sé, quiero aprender algo. Y nosotros es importante que sepamos qué es importante, valga la redundancia. Y debemos de entender que es para beneficio propio, porque estamos cultivando, incrementando nuestra virtud, y así nos va a beneficiar para tener una mejor vida. Y si incrementamos la no virtud, acciones no virtuosas, entonces simplemente nos preocupa esta vida. Y debemos entender que el Dharma es como seguir subiendo por una escalera, seguir subiendo más arriba y más arriba hasta lograr la iluminación. Si nosotros entendemos esto, entonces no va a haber obstáculos en nuestra práctica, como la ignorancia, o no vamos a, y vamos a ver las cosas claramente. Por eso es que necesitamos tener muy claro por qué queremos recibir las enseñanzas. And in Vajrayana Mahayana Buddhist, which is we are studying, practicing, and meditating. Meditation is all sort of see the parent sentient beings of universe in suffering and samsara. So I'm going to study this, I'm going to practice this through with meditation, and to this going to be benefit for all parent sentient beings and universe. So, sort of that kind of reasons, sort of to enter into Dharma and also enter into study, which is like sort of thinking all the past, those Buddhas and Bodhisattvas who are studying, meditating to reach in the enlightened state, which is Bodhisattvas, and to Buddhahood, and I follow their footsteps and how they practice meditating. I will same way I follow. So like that kind of motivation, and also you have to recognize we all has Buddha potential. The essence of the Buddha nature, each person's heart, we have to recognize, to nurture that, to transform ourselves to enlightened ones. Y además, en el budismo Vajrayana o Mahayana, el camino es estudiar, practicar y meditar. Y cuando nos referimos a la meditación, dentro de la meditación es que observamos a todos los seres sintientes del universo que en algún momento han sido nuestros padres, los observamos sufriendo en el samsara, y eso es lo que genera nuestra motivación, y decimos, voy a estudiar, voy a practicar y voy a meditar para beneficiar a todos los seres sintientes del universo que en algún momento han sido nuestros padres. Esa es la razón por la cual uno entra en el Dharma. Esa es la razón por la cual uno estudia, medita y practica. Y decimos también que queremos seguir los pasos, seguir el ejemplo de todos los Budas y Bodhisattvas del pasado, que con sus esfuerzos y con sus méritos han logrado la iluminación. Ese tipo de motivación es la que debemos de generar. Y también reconocer que todos tenemos potencial búdico en nuestro corazón y que debemos de nutrir ese potencial búdico para poder transformarnos en seres iluminados. In this moment, you can sort of sit comfortable. Este momento, por favor, siéntanse de una manera cómoda. Keeping your back straight. Mantengan su espalda recta. Begin to your mind is not living in a past or future. Bring yourself in this. Y permítanse traer su atención a este preciso momento y dejar de vivir en el pasado o en el futuro. And begins to picture yourself, your entire body, and relax all the muscles and joints of the entire body. Y empiecen a visualizar todo su cuerpo. Y empiecen a relajar cada uno de los músculos y de las articulaciones de su cuerpo. And begin to focus your breathing. Y empiecen a enfocar su atención en la respiración. And breathing in with the light and breathe out with the peace. Everything is light within peace. Al inhalar, peace within light. Visualicen que inhalan luz y que al exhalar exhalan paz. Y todo se transforma en la luz dentro de la paz y la paz dentro de la luz. Begin to imagine to developing rise of compassion and loving kindness towards all sentient beings. Empiecen a visualizar cómo surge y crece desde su corazón la compasión y el amor incondicional hacia todos los seres. In this moment, I will study the teachings of the Noble Mother Tara, which is a permanent Buddha, Mother of Compassion. En este momento voy a estudiar las enseñanzas de la noble madre Tara, que es la madre de la compasión. I will study this to practice this to benefit all beings in the universe and all the beings in the samsara, the circle of existence. Voy a estudiar y practicar esto para beneficiar a todos los seres en el universo, a todos los seres que se encuentran en el ciclo del samsara. So I began to imagine this place is not ordinary place, it's just which is extraordinary place. The mandala of the Tara or Buddha field of the Tara. Empiecen a visualizar que este lugar deja de ser un lugar ordinario y se transforma en un lugar extraordinario. Se transforma en la tierra pura o el campo búdico de Tara. This routine, our group, which is all the devotees of the Sangha, which is our enlightened ones, all the Dagas, Dakinis, and all beautifully, perfectly connected as one Vajra family. Visualizamos también como este grupo, todo de devotos y de sangha, se transforma en seres iluminados. Todos somos Dakas y Dakinis. Y todos hermosamente nos conectamos con el mandala de Tara. Nos convertimos en una familia Vajra. And the master is not so ordinary master. Imagine extraordinary master, which is Pumani Buddha and Tara, inseparable. You receive the teachings from the directly from the Tara. Y el maestro deja de ser un ser ordinario y se transforma en un maestro extraordinario. Se vuelve inseparable con la figura búdica femenina de Tara y es de Tara misma de quien reciben las enseñanzas. And this is the time is not ordinary time, this is extraordinary time. Perfect time to receive the Tara teachings, because the 21st century is the feminine century. The feminine energy rising into the world, to the universe. That's why this century is going to be a lot of women, successful women, such as president and leaders in the world. And March going to be in this century because of the feminine energy rise in this world and universe, and that's why it's so very easy to connect to feminine Buddha Mother of Compassion at this moment. Y el tiempo deja de ser un tiempo ordinario y se transforma en un tiempo extraordinario, en un tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto para recibir las enseñanzas de Tara, ya que nos encontramos en el siglo XXI y es el siglo de la energía femenina. Está empezando a incrementarse la energía femenina en el universo y es por eso que vemos a tantas mujeres exitosas, líderes en el mundo y en el universo. Y por eso es que también es fácil poder contactarnos con esta energía femenina y con estas enseñanzas. And these teachings of the Dharma is not ordinary Dharma, extraordinary Dharma, which is the energy of the Tara, or the blessing of the Tara enter into you with these teachings and introduce you. Your mind is inseparable with the mandala of Tara, body of Tara, speech of Tara, mind of the Tara. Y las enseñanzas del Dharma dejan de ser enseñanzas ordinarias y se transforman en enseñanzas extraordinarias, se transforman en la energía misma de Tara, y a través de estas enseñanzas reciben las bendiciones de Tara y se conectan con Tara para recibir las bendiciones de cuerpo, de palabra y de mente. Su cuerpo se convierte en Tara, se transforma en Tara, su palabra se transforma en Tara y su mente se transforma en Tara. So, and this moment, you just sort of allowed yourselves to imagine all the external, internal phenomena of this universe, things you see, things you hear, things you feel, above, below, all the directions, everything is transformed or dissolves to the light, luminosity of light. Y en este momento, permítanse ustedes mismos imaginar que todo lo externo y lo interno, todos los fenómenos que podemos percibir en el universo, todo lo que podemos escuchar, sentir y observar, hacia arriba o hacia abajo y hacia todas las direcciones, se disuelve en luz, en la luminosidad de la luz. So we all in each person's heart, there is potential of Tara or essence of the Tara, the energy of the awakening. Y en cada uno de los corazones de las personas existe el potencial de iluminación que es la energía de Tara. So, if you are as a depends the person, the mind, because we all have this potential of the essence in each person's heart, but they're all different because some people more connected and some people more rapid, so means they sort of have more bigger or some more small, depends. So if we use wisdom and compassion, kindness all the time, that means that is the energy or that is the seeds of the Tara. If you spend more time, that means that energy rise into your everyday life and become your that energy. But sometimes we don't have much time. We are just sort of stuck in our jobs and our family life and on other activities. Then it's sort of very hard to transform or also. Just sort of kind of still we have this fire, but we have to be nurtured to be content to the flames. Y depende mucho de la mente de las personas, porque todos tenemos esta esencia en nuestros corazones. Pero unos nos encontramos más conectados que otros. En unos esta esencia es mayor y en otros es menor. ¿Y en qué depende? Depende en si usamos sabiduría y compasión en nuestras vidas todo el tiempo. Si es así, la energía se incrementa y la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Y después nos transformamos en esa misma energía. Pero hay ocasiones en que no tenemos tiempo, en que nuestra vida cotidiana nos absorbe, nuestras actividades, y no es fácil poder transformar esos obstáculos. Necesitamos nutrir este fuego interno. So there are so many rooms in this house. Así que hay muchos cuartos en esta casa. And some rooms only have a little little atom, like sparkles of fire. Some rooms has like a candle, like lamp like light. Some rooms has bigger little flames, like that kind of we are our mind. Because we all has that spark of light, but it depends on how we, if we really too dedicated to ourselves to really sort of practice wisdom, compassion, kindness, then in that spark of light just become live, bigger, like become battle lamp, become like flame of light. And if we don't practice, then sort of the light, barely there's light, only it's just sort of dark because of the, we have the, this energy and the five poisons, such as the five poisons take over, then it's so dark in the sort of, it's very, barely surviving. It's like a meditation is like this way, when in the room, there's no winds or there's no activities, then if you have there's a butter lamp, the beautiful stays. But there's little winds, then really the butter lamp can move around a lot and disturbs a lot. But then there's strong winds, then the light can survive because the wind is stronger than light. Sometimes we are in emotions such as the attachment or ignorance or anger stronger and we destroy sort of the shut down the light. Mm-hmm. Yes, un ejemplo sería como esta casa que tiene diferentes cuartos y en cada cuarto existe luz, pero diferentes niveles. En un cuarto hay una luz que son tan pequeñas, unas chispitas como de átomos, así de pequeñas. Y en otra hay como unas velas, y en la otra hay lámparas más grandes. Todos tenemos, así es nuestra mente, ¿no? El potencial está ahí, pero en diferentes niveles. Pero cuando meditamos, y hay otros cuartos en donde apenas hay luz, dice Lama, y hay mucha más oscuridad que luz. ¿Y por qué? Esto es a causa de los cinco venenos. Y es y esta chispa de luz apenas puede sobrevivir a causa de la oscuridad causada por los cinco venenos. Y la meditación es como un cuarto donde no hay viento y donde no hay actividades. Si ponemos una hermosa lámpara de mantequilla, entonces se prende y brilla muy hermosamente, pero con el viento, el viento es más fuerte que la luz. Cuando el viento es más fuerte que la luz no puede sobrevivir. Y eso es lo que pasa cuando llegan a nuestra vida emociones negativas como el enojo o el apego o el orgullo y pasan cosas en nuestra vida que hacen que esa luz casi se apague. So, and what we talking about is that we all has the Buddha potential or the essence of Buddha nature in each person's heart. Also, you can, in this case, we are studying Tara, and we have Tara essence or the energy of Tara. We have these the seeds, so it's like exactly like seeds. The seed is a little tiny, these little seeds. Then you can put it into the dirt, and then then you have to watch to like a little enough water. Too much water, they're going to seeds are going to spoil. Mm-hmm. And not enough water, then seeds to just stays dry. So it's kind of there's a sort of between level of water, then that the seeds sort of become turns to life. Then you have to have this little air to sort of helps the life force movements of the air to helps to the seeds growing. And then also sands to make a sort of nurturing to growing. And there's also water in all the sort of the elements kind of combined by if something's surround conquer or something, they can grow. But there's a space to grow it too. So then they become is like a leaves. And they become is a sort of little stem. And then they become sort of little tree, little bush. Then become giant bush. Then they rise a lot of fruits or a lot of flowers in that tree. The similarly, in the beginning when you study to Dara, that means you have to nurturing to be this meditating, to nurture yourself. Nurture means, so you don't need to sort of nurture Dara, but you nurture you. Mm-hmm. Okay. Y de lo que estamos hablando es que todos tenemos ese potencial búdico en nuestro corazón. Existe en el corazón de cada persona. En este caso, como estamos estudiando Tara, nos referimos a la esencia de Tara, a la energía de Tara. Y un buen ejemplo es que este potencial búdico es como una pequeña semilla. Si ponemos esa pequeña semilla en la tierra, si la sembramos, necesitamos ponerle suficiente agua. Si le ponemos demasiada agua, se va a echar a perder. Y si le ponemos muy poquita agua, se va a morir. Y tenemos que encontrar el equilibrio. También necesita aire, que es lo que permite que la fuerza de vida circule. También necesita sol para que pueda crecer. Necesita agua y todos los elementos necesitan combinarse. Y también hay ocasiones en que, aun cuando hay concreto, esta planta encuentra un lugar por donde crecer. Poco a poco se va transformando, van creciendo pequeñas hojas y va aumentando cada vez más hasta que se convierte en un gran arbusto y ese arbusto da frutas y flores y se convierte en un gran árbol. Y de la misma manera, cuando uno estudia Tara, necesita nutrirse uno mismo. No nutrir a Tara, pero sí a uno. So see, begin to, you have to look in yourself, so we all has the essence of Tara already in our hearts. But right now, it's really small. Maybe it's barely knowing because we have all these obligations and all these obstacles of the delusion and the negativities and all these concepts of the clouds. That's why we can't see this light, but we know there is the seed. Then what else we need to nurture the seed is the sun like a wisdom. There's a darkness when sunrise, then darkness going to gone. Then everything's going to be clear. The similarly, when you any kind of confusion or any kind of problems rise into your life or into your family's life or into the world, you see. Then you see, first you see all this negative, you see the problems, but then you use wisdom, see, oh, I can't upset, I just don't want to upset. So always there's ways to transform these things. Then you use your wisdom, then everything transform different ways, you see clearly what's going on in your mind. Like, for example, when anger rises, very sad, very mad, you think, I have to be angry because this one. When you use wisdom, then you think, oh, that's useless. Anger only destroys me, destroys others. That fruition of anger resolves when moment of death comes to my life. That's what God happens is I'm going to born in low realms. And why I need to use this energy? So you see the wisdom to see. That's why it's so very important to first to the sun, warmness to this, you have to nurture the seeds. And then it needs a sort of the compassion as like a water. The water sort of the need the two seeds sort of wait in the soft and opening for water. So the similarly sort of the compassion to, oh, I don't want to upset because this person you think, first you think is all the bad person because he's angry, he's yelling, he's bad, doing bad things, but when you begin to visualize wisdom, then you see, oh, this person is suffering. This person is a pain. This person's go through all these difficulties. You see, because you use the wisdom, and then you see it's like, oh, the compassion to sort of, and before you anger towards to this person, but then no more anger, you more love this person, but how can help this person because this person is so angry because so much pain and so much suffering going in this person's heart and mind. You sort of, you see this kind of, the compassion rise and within. Then it's the compassion, the wisdom, both is there, but they need the air to growing, its life force enters to the seeds. So you means you have to conduct an action, means you have to be sort of little discipline to begin, you have to little discipline to make working with wisdom and compassion. That means you really connect with the Tara. I'm good. Okay. Y si empezamos a observarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que todos tenemos la esencia de Tara en nuestro corazón. Quizás sea muy pequeña y apenas podamos percibirla. Y esto es la razón por la cual esto sucede, es por los obstáculos que tenemos, las visiones equivocadas de la vida, la negatividad y los conceptos. Quizás no podemos ver la luz, pero sabemos que hay una semilla ahí. Y por eso es que necesitamos al sol, que es como la sabiduría. Cuando surjan problemas en nuestra vida y en el mundo, es importante que aprendamos a usar la sabiduría y nos demos cuenta de que no nos podemos molestar. Podemos observar la situación y decir, no sirve de nada que me enoje y voy a utilizar la sabiduría para transformar mi visión y poder observar de una forma diferente la situación. Por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos muy molestos, nos preguntamos, ¿necesito estar enojado? ¿Sirve de algo que me enoje? ¿Algo bueno va a traer este enojo a mí y a los demás y a todas las personas que me rodean? Si utilizamos sabiduría, nos vamos a dar cuenta que no nos beneficia ni a nosotros ni a los demás, y que además en el momento de la muerte tampoco nos va a beneficiar, porque en ese momento es que vamos a recibir los frutos de haber cultivado el enojo en nuestras vidas. Y probablemente vamos a nacer en algunos de los reinos inferiores. Y no necesitamos este tipo de energías en nuestra vida. Por eso ocupamos desarrollar sabiduría para poder manejar la situación. Y de una manera similar, necesitamos agua también. Y el agua es como la compasión, porque suaviza, permite que la semilla se pueda abrir más fácilmente. Y nos damos cuenta, cuando utilizamos el agua de la compasión, que realmente no nos debemos de molestar, y que aun cuando una persona esté enojada, esté gritando, si utilizamos sabiduría, podemos darnos cuenta que la persona está sufriendo. Y cuando nos damos cuenta que está sufriendo, entonces puede surgir en nuestros corazones compasión hacia esa persona. Y al vez de enojarnos, lo que surge es sentir más amor por esta persona, porque está tan enojado que está sufriendo muchísimo, está pasando por mucho dolor y mucho sufrimiento. Y es así como logramos que la compasión surja. Y además, cuando ya hemos logrado trabajar en nuestra mente con sabiduría y compasión, necesitamos aire, que es para que las plantas crezcan. Y el aire es para que pueda, ¿cómo se dice? Desarrollarse la fuerza de vida. Y la fuerza de vida es similar a la conducta y a la acción. Necesitamos una conducta adecuada y una acción adecuada. Necesitamos disciplina para empezar a lograr trabajar con esta energía en nuestra vida cotidiana. Necesitamos disciplinarnos para poder trabajar con sabiduría y compasión. Y eso significa, cuando logramos esto, tener sabiduría, compasión y disciplina, estamos realmente trabajando con la energía de Tara y conectándonos con ella. So you can have nice Tara's picture in the wall, and then you just sort of do some Dari, Dari, Dari, Dari. Please help Tara, me, help me, okay, help me. I'm not happy. Please help me, Tara. I'm not happy, Tara. That doesn't work. Doesn't work in me. Then you are wrong house. You see, most people do that. And that's the way vegetarian, that's the way the practice. But in this world, everything is cause and effect. You can have cause or Tara's picture, you can have then begin to, oh, this is not really picture. This is just sort of the picture you see in the world that you bring into your mind. So then you sort of connect with your inner the essence of the Tara. You have to recognize to nurture that. It's that really, when with the wisdom and compassion, then really you're going to transform. You really receive the blessings. But if you just go, what does it want? Then it's same. It's never growing. It's just you have the same problems before. If you 3 years do that kind of work, doesn't work anywhere, you didn't get anywhere, but begin to sort of see yourself to work with all the inner problems of the poisons, reducing those, and begin to develop in love and kindness, and to sort of use the wisdom to see, to work with compassion and kindness, then it's a beautiful way you're transformed. Y bueno, podemos tener una muy bella imagen de Tara en nuestra pared, y nos podemos sentar enfrente de Tara y repetir el mantra y pedirle a Tara que nos ayude. Tara, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y si seguimos por ese camino y no nos transformamos, entonces nunca vamos a lograr nada. Y hay personas que se van por ese camino y se desesperan y se enojan y dicen que la práctica no sirve. Pero hay que recordar que todo en esta vida es causa y efecto, y hay que cultivar las causas para poder producir el efecto. La manera en que debemos de observar la imagen de Tara es decirnos, esto realmente no es una imagen, es una manifestación de una energía, y esa energía llevarla a nuestra mente y cultivarla dentro de nosotros y contactarnos con la esencia interna de Tara, y que esa esencia interna nos transforme. Es la única manera en que vamos a poder recibir las bendiciones de Tara si permitimos que esa energía transforme nuestra vida. ¿Y cómo se logra esto? Reduciendo nuestros venenos y desarrollando sabiduría y compasión. A través de la sabiduría y la compasión es una hermosa manera en que vamos a transformar nuestra vida. So, when you really wanted to study Tara, means you have to study you to transform it. And that means really sort of the begin to allow yourselves to sort of use your inner awareness to reduce in the, all the negativities of our lives, to learn discipline. Like first is like go to bed early, get it up early, the first steps. And then secondly, a little bit discipline to put the practice everyday life, sort of like at least maybe like a half an hour or something, you're just meditation times, just sort of just think about the study about meditation. Dara means to begin to sort of practice in loving kindness to yourself, to reduce the, all the negativities, and also send time loving kindness to others, as how much love you need and others need that too, how much peace you need that everyone needs too. So same way you have to see sort of what the world is, the is that when you see the world, that world is the reflection of your mind. So then begin to sort of everyday sort of little practicing and a little bit same time little study in the sort of to keep it close to the, your master, to connect it to sort of those levels you studied like 1 week or meditating things, something's not clear, something's a little difficult, always connect with the experience of somebody, great master has a lot of experience. You connect with the master, say, okay, please, my meditation's like this. I finish these mantras and these levels, just sort of, I really sort of discipline. If you do mantra meditating, then become, it's really the blessing takes over slowly, gradually. If you compare last year to this year, you're a different person, more compassionate, more kind, more calm, more good qualities. You can't just like, oh, now I'm changing. Not like that, but the month by month, year by year, in this way is study the path to the Dharma. Y a través del estudio, cuando nosotros estudiamos a Tara, es que nos estudiamos también a nosotros mismos. Se trata de observarnos a nosotros mismos para poder empezar a transformarnos. Tenemos que aprender a utilizar nuestro inner awareness, como nuestra atención plena interna, interior. Nuestra atención interior. Conciencia interior. Ajá, conciencia interior. Que nos, y eso nos va a ayudar a empezar a reducir nuestras negatividades, pero también ocupamos disciplinarnos. Es muy importante también aprender a disciplinarnos, y esto empieza con cosas tan sencillas como dormirnos temprano, levantarnos temprano y llevar a cabo nuestra práctica cotidianamente. Por lo menos media hora al día poder dedicarle a nuestra práctica espiritual, llevar a cabo la meditación de Tara y practicar este amor incondicional hacia nosotros mismos. Cuando empezamos a observarnos a nosotros mismos con amor incondicional es cuando vamos a poder empezar a reducir nuestras negatividades, y también vamos a empezar a observar a otros y darnos cuenta que así como nosotros queremos amor, ellos también quieren amor, así como nosotros queremos respeto, ellos también quieren respeto. Y darnos cuenta que lo que vemos en el mundo es un reflejo de lo que existe dentro de nuestra mente. Por lo tanto, con un poco de práctica, con un poco de estudio, es como empezamos a transformar nuestra vida. Es muy importante también aprender a conectarnos con nuestro maestro, porque nuestro maestro es quien nos ayuda a observar las cosas claramente. Si tenemos alguna duda, si tenemos alguna inquietud acerca de la práctica, es importante platicar y conectarnos con él y aclarar estas dudas. Si estamos llevando a cabo el mantra y lo hacemos regularmente y meditamos con el mantra, entonces vamos a empezar a recibir las bendiciones del mantra y poco a poco vamos a darnos cuenta cómo es la energía del mantra toma por completo nuestras vidas. Pero esto tiene que ser de una manera gradual, porque lentamente y gradualmente, día con día, mes con mes y año con año es cuando realmente vemos la diferencia. No podemos esperar verlo de un día para otro, decir el mantra y decir ya me transformé, sino que tiene que ser a través del camino gradual y a través del estudio y de la práctica, y ese es el camino por el cual se llega a Tara. So we nurturing the light or seeds, we talk this way. But when you have this tiny light, if there's a wind or something, definitely the light's not strong enough to live. So in begin, so we need the skillful means, because when you are sort of hear somebody talk you bad things, you then you lost your light, so you see right away. But then that's the reason to use beginning very skillful means to really respect in a little discipline and just keeping the pure body, speech and mind as much as you can. And then slowly your light is become sort of campfire. Then it's a campfire, is sort of, if the too strong light wins, then it can't survive. But there's one is okay, because you have this kind of put in. Means when you really understanding the nature of the Tara, which is the feminine Buddha, means the latent energy you have, you're born with it. In beginningless times, you have this. When you recognize this, sort of, then it doesn't matter if somebody says bad things or good things, doesn't bother you. Sort of your practice is more stronger. And if somebody says good things, who cares? That's just their idea and their perception. But if it's really up to you, doesn't bother, so sort of. Then you become sort of a campfire. Then it's become like a sun in the sky. That means rich enlightenment or inseparable with the Tara. Then you sort of, you see the whole world different ways. So after that, we have to sort of really dedicate to really sort of the practicing. Meditation is the first priority, and your everything sort of very important. Because when you really meditating and practice the Tara, wisdom, compassion, that also become helps you be good person. That helps your relationship with your family, and your friends, your work, and everything becoming cruise. So and then automatically gradually. So really sort of step by step, but then how much you practice stronger in understanding wisdom and compassion, stronger and deeper, then more easy dealing with all this samsaric world, easily. And after that, we have to go through all kinds of obstacles of the, like when you are swim in the ocean, you have to face in all kinds of waves. But when you prepare it and you know where you are, and there's you know there's no sharks, so you'll be safe and sound, and you'll be enjoyed the crossing where you swim. But if you don't know, then you'll be in trouble in the midst of the ocean. So we are in the midst of the samsara. if you don't know how to deal with them, it's we just go like, why practice this? It doesn't work. Very mad, it doesn't work. But we sort of prepared and said, oh, this is the my exams. This is I have to face it. So more enjoyed, sort of some difficulties, challenges come, then you feel like, oh, that's fun. So really, that gives me really sort of test my practice. So you really get deeper. I'm going. Okay. Por eso es importante el nutrir esta luz o estas semillas. Hemos hablado, hemos puesto ejemplos de este potencial búdico y esta energía de Tara como si fuera una luz o como si fueran semillas. Pero cuando la luz es tan pequeña, que apenas se puede ver y es muy débil y muy endeble, necesitamos realmente utilizar medios hábiles, porque si no utilizamos medios hábiles, entonces es muy factible que vayamos a perder muy fácilmente nuestra luz. Porque en un inicio necesitamos tener medios hábiles, y esto significa que debemos de cuidar y mantener pura nuestro cuerpo, nuestro habla y nuestra mente, pues, lo más que podamos, porque hasta que nuestra luz se transforme como en una fogata. Porque cuando ya se transforma en una fogata, entonces no importa que los vientos soplen, porque no pasa nada, porque está suficientemente fuerte que puede aguantar cualquier embestida del viento. Entonces es cuando logramos que nuestro fuego interior sea como una gran fogata, es cuando logramos reconocer que realmente siempre esta energía estuvo con nosotros y que somos esta energía. Y es cuando nuestra práctica se vuelve más fuerte, porque cuando las personas nos dicen cosas malas, nos critican, decimos, pues no importa, que digan lo que quieran, porque tenemos esta fortaleza interior, y es como una fogata de un campamento. Y esa fogata del campamento después se convertirá tan poderosa como el mismo sol en el cielo, y cuando logramos eso significa que ya hemos logrado la iluminación y que este sol y este fuego brilla sobre todo el universo, y esto se logra a través de la práctica y de la meditación. Por eso es nuestra primera prioridad, y eso es lo más importante, porque además cuando nuestra prioridad en la vida es nuestra práctica y nuestra meditación, entonces ayuda a todas las demás áreas de nuestra vida, ayuda en cuestiones familiares, en cuestiones de relaciones personales, en nuestro trabajo, todo mejora. Por eso es que necesitamos desarrollar una práctica y una meditación lenta y gradualmente, paso por paso, y para que se convierta en una práctica más fuerte, más profunda, y vamos a poder lidiar de una manera muchísimo más hábil con el mundo samsárico. Pero antes de lograr eso vamos a tener que lidiar con obstáculos, y si no tenemos hemos preparado el camino para cuando los obstáculos aparezcan, es como si nos fuéramos a nadar en el samsara y de repente llegaran estos tiburones. Pero cuando a través de la práctica y la meditación observamos el área donde vamos a nadar y cuidamos que sea un área tranquila y agradable, entonces pues estamos disfrutando de la vida. Por eso es importante que preparemos, porque entonces cuando llegan los problemas decimos, ah, este es mi examen, y lo disfrutas porque ya has llevado a cabo la práctica. Entonces disfrutas las situaciones difíciles que llegan y dices, ay, qué divertido, porque estoy probando mi práctica y está dando resultado. Entonces es cuando además te motivas a seguir practicando aún más y más profundamente, porque te das cuenta que funciona. So it's exactly like this way, and you want to have a beautiful flower, so but you have to do nurture the seeds. If you don't nurture the seeds, then never you see leaves or flowers. There's no chance, because you don't work with the seeds, you don't take care of the seeds, then you wish for flower, you wish for seeds, things you're going to get from that, but you never get it, because there's a seeds are spoiled, the seeds are burning the seeds. If you use anger too much, it burns the seeds. If you use so much attachment in jealous and all these kind of poisons, then become spoiled seeds. Then there's never you have chance to receive the leaves or flowers. You see exactly like that. Es como si nosotros queremos obtener una hermosa flor, si queremos lograr eso, entonces necesitamos nutrir a sus semillas, a las semillas. Y a veces queremos esta flor, pero simplemente lo deseamos y no hacemos nada para lograrlo. Porque incluso hay ocasiones en que quemamos las semillas a través de la energía del enojo y esperamos de alguna manera que den flor y fruto. Cuando están quemadas, no se puede. De la misma manera, si utilizamos el apego y los celos en nuestra vida, ¿qué les va a pasar a las semillas? Se van a echar a perder. Entonces nunca vamos a tener la oportunidad de recibir flores. You see, you once have a flower, then you have to take care of the seeds. Then you once do sort of, oh, magical, green God has come from the sky, saves my problems and helps me. Or remove my obstacles. It doesn't work then. So you see, you wanted to see this magical Tara, wisdom being, then you have to really sort of develop in wisdom, compassion, especially devotion, wisdom to clearly understanding, compassion to practice a deep. And then the devotion to inseparable. If you have these nurtures about the meditating antara in your mind, then definitely you see the all everywhere you go, the Tara appears and see you. Así que queremos, si queremos las flores, necesitamos cuidar de las semillas. Y no podemos esperar decir simplemente, oh, mágica diosa verde Tara, surge desde el cielo y ven y ayuda y resuelve todos mis problemas. Porque no funciona de esa manera. Si realmente queremos ver a Tara, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos desarrollar sabiduría, compasión y una profunda devoción. Porque la compasión es lo que nos permite que nuestra práctica se vuelva más profunda y a través de la devoción nos volvemos inseparables con Tara. Si tenemos estas cualidades en nuestra mente, entonces Tara aparece en todas partes y nos conectamos con ella donde quiera. Y dice Lama que él cree que es suficiente por esta noche. I hope some makes sense and you understand some. Y que espera que su enseñanza haya tenido sentido y que la hayan comprendido de esta manera. And now we can, anybody want to ask anything about Tara meditation? Y ahora si alguien tiene alguna pregunta acerca de la meditación de Tara. So the youngest ones has something want to ask. Lo voy a decir en español. Sure. Esa parte de que eran de algo sobre el orgullo, ¿no? De que creo que sí, de que eran de que algo malo, algo así, de que no sé, no, de los cinco maneras, ajá, porque el orgullo es uno de los cinco maneras, algo así. Okay. She wants to know, Lama, why did you say pride was one of the five poisons? Pride is the one of four poisons, right? So because of ignorance, attachment, anger, jealousy, and pride. Mm-hmm. Los cinco venenos son the reason I ignorancia, see. Orgullo, celos, apego, y siempre me falta uno. Aversión. Y aversión, y odio. Son los cinco venenos, por eso lo menciono. Okay. Anybody else? No? Then we can practice together. Really? Okay. Vamos a llevar a cabo la práctica entonces. Vamos a ir al papel. ¿Yuni? Read the first part in Spanish. Sí. Vamos a leer la primera parte en español, por favor. En el mandala creado por lotos entrelazados completamente puros, de los ojos libres de deseo del Buda, que liberaron a ilimitados seres sintientes, surgiste noble Tara. Ante ti me postro. En este momento visualicen que este lugar se transforma en la tierra pura de Tara, en el campo búdico de Tara. And become all the sounds of the traffic, all the noise, and the sound of the all elements of sun, moon, and the planet. All the the sound of the elements and everything is become the mantra of the Tara. Imaginen que todos los sonidos que podemos percibir, el sonido del tráfico, de la naturaleza, el sol y la luna, todo se transforma en el mantra de Tara. Imagine this Nidana field for all parasentient beings in universe, all beings in six realms. Imaginen que esto será de beneficio para todos los seres sintientes del universo, todos los seres de los seis reinos de la existencia cíclica. Om Tare Tu Tare. Nuestras manos. And this is a sort of healing meditation connected with the Tara. Es una meditación de sanación con la que nos conectamos con Tara. Mentally inseparable with the Tara. Física y mentalmente inseparables con Tara. Imagine this as sort of a for purification for external internal obscurations and negative karma. Imaginen que esta es purificación para oscurecimientos internos y externos y karma negativo. And things in the past bothers you and sort of always sort of bothers in your mind something. It's time to let it go, time to transform. Y cosas del pasado que te han, que nos han molestado, que nos han perturbado y que no hemos logrado dejar ir. Este es el momento de soltarlos. Esta es nuestra oportunidad de dejar ir. It's not easy to hold in the hands up, but no, don't give up. No es fácil mantener las manos arriba, pero no se des, no se den por vencidos. Oh, knees comes down slowly to your knees. Baje sus manos despacito hasta sus rodillas. Llevadillo, este mérito pueda yo rápidamente convertirme en Ariatara y sin dejar a ningún ser atrás pueda guiarlos a este mismo estado. And dedication and merit. Somos la dedicación del mérito que viene en la parte de atrás de las oraciones de apertura y cierre. No. Iniciando con Kun Sun Sampo y el gran Dorje Chan, hasta mi bondadoso Lama Raíz, que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres, pueda yo realizarlas todas. Preciosa Bodhichitta, la más alta actitud, que donde uno ha nacido surja y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga, y que se incremente siempre más y más. Meditation, Tara meditation again, 6 to 8. Okay. Tomorrow we have meditation class, how to cultivate a peaceful mind. Okay, so Thursday night I'm going to talk about more meditation and visualization, how to visualize Tara and how to connect with our mind. And today is the basic ideas, and Thursday I'm going to talk about that to how to put in daily life. Okay. Se llama que hoy fueron solamente ideas básicas, que la próxima sesión del jueves va a profundizar más acerca de cómo visualizar a Tara y cómo conectarnos con ella y cómo llevar esto a nuestra vida cotidiana. Thank you. Thank you. Thank you.